inside and out, and love is strange, surreal and the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a life gets in your heart, baby, don't you forget about me. Bienvenidos al Renegados, ya estamos comenzando otro capítulo del Renegados. Llegó el fin de semana, 7 días se han cumplido desde nuestro último capítulo y ya estamos acompañándote con la mejor música. Como lo publicamos en nuestra página de Facebook, aquí llega la banda sonora de tu vida. De fondo ya estamos disfrutando de buena música. Hoy cortina musical, estamos con la banda Simple Mind. Eso es Don't You. ¿Qué más 80 que este tema? ¿Qué más 80? Hoy tenemos un programa preparado con todo lo que te gusta, con tus secciones habituales. Un día como hoy vamos a estar hablando de noticias relacionadas a Elvis, el fallecimiento de su baterista histórico DJ Fontana. Estaremos también contándote algunos entretelones del regreso de Guns N' Roses y sus peticiones en los festivales que se están presentando. También te contaremos del avance y algunas noticias que ya tenemos del documental de Whitney Houston. Oye, tengo muchas noticias. También algo de Tears for Fears. Esto y mucho más en tu Renegados, que ya comenzó. Agradecer como siempre la sintonía. El capítulo de la semana pasada rompió todos los récords y estamos muy pero muy contentos. La verdad que fue el capítulo más escuchado con más auditores de lo que va del año, así que nos dejó ultra contentos. Gracias por sus comentarios, muchachos. Como siempre les decimos, hacemos este programa con cariño. Lo preparamos durante toda la semana para complacer tus oídos con buena música 70, 80 y 90. Un programa apto para renegados. Importante, gracias, ¿eh? Porque sin duda están compartiendo nuestra página de Facebook Renegado Producciones y también están haciendo viajar nuestro link de WhatsApp, así que agradecerles, muchachos, por la sintonía. Todo listo, todo preparado, ya tenemos los controles ok, micrófono listo, este es el Renegados, esto ya comienza, señores. Nada como la magia de la radio. Esto será eterno, muchachos. ¿Eh? La buena música no pasa de moda. Abrimos el programa del día de hoy con lo siguiente. Lo que comienza a sonar es The Buggles en Renegados. end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. De fondo, la voz inconfundible de Elvis Presley, My Way. I've lived, life is full, I traveled each. Fenomenal interpretación de Elvis en esta versión que tenemos en Tu Renegado. Se la vamos a usar como cortina para contarles también del círculo cercano de Elvis que aún continuaba con vida. A los 87 años murió DJ Fontana, baterista de Elvis Presley. DJ Fontana, mítico baterista de Elvis Presley, murió este miércoles a los 87 años en Nashville, Tennessee. Su deceso fue confirmado en redes sociales por su hijo David. Dijo así: mi padre murió mientras dormía, estaba tranquilo y murió sin dolor. Gracias por su amor y oraciones. Fontana tocó junto a Elvis entre 1954 y 1968. Fue parte del cuarteto llamado The Blue Moon Boys, compuesto por Presley, el bajista Bill Black y el guitarrista Scotty Moore. Junto al rey del rock interpretó temas como Don't Be Cruel, el rock de la cárcel, entre muchos otros. Tras la separación de la banda, Fontana colaboró de forma activa con Presley durante los años 60. El 2009 fue ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll en la categoría de músicos acompañante. Y hoy queríamos contarte con esta música de fondo, My Way, del deceso a los 87 años del gran DJ Fontana. Músico, leyenda y aún con vida hasta hace muy poco, ¿eh? Se va a los 87 años, el baterista, ícono de los comienzos de Elvis también, y que luego de sus inicios se queda con él durante toda la década de los 70. Como les decía, estuvo en Don't Be Cruel, Jailhouse Rock, el rock de la cárcel. Así que, ¿qué les parece si nos vamos de inmediato a la música? Lo que comienza a sonar precisamente es el rock de la cárcel en Renegados. Everybody let it rock. Everybody in the Como cada sábado te acompañamos con la mejor música en este Tu Renegados. Recuerda, este capítulo y todos los capítulos los puedes revivir las veces que quieras en nuestra página Renegado Producciones. Ahí está en formato podcast. Y además, recuerda que nuestro link está vigente ahí para hacerlo correr, para hacerlo viajar y revivir nuestro programa y tus éxitos las veces que quieras. Ya estamos en la mitad del mes de junio, hoy con capítulo estreno 16 de junio. Hoy, como siempre, te contamos qué pasó un día como hoy. Un 16 de junio, pero de 1982, muere víctima de su adicción a la cocaína el músico James Honeyman Scott, guitarrista cuyos acordes, efectos y ritmos crean escuela e influyen en muchas bandas. Formó parte del grupo The Pretenders, que cuenta con exitosos temas como I'll Stand By You, entre otros, Brass in Pocket, entre muchos de sus éxitos. Un día como hoy falleció el gran James Honeyman Scott. También un día como hoy, un 16 de junio, pero de 1964, nace el músico español Javier Molina, baterista de Los Hombres G, quien junto a sus compañeros cosecha éxitos con temas como Devuélveme a mi chica y Venecia. Oye, muchos éxitos, ¿eh? ¿Se acuerdan de Los Hombres G? Buenos temas. Su relación con el intérprete David Summer inicia en la adolescencia con otra banda, anterior a Hombres G, llamada Banda Los Residuos. Así que hoy está de cumpleaños Javier Molina, el baterista de Los Hombres G. Así que con Los Hombres G nos vamos de inmediato a la música. Uno de sus grandes éxitos, lo que comienza a sonar, es Devuélveme a mi chica. Esta noche no vas a ir a ningún concierto, ¿me oyes? Te quedes aquí encerrada hasta que hayas acabado todos los deberes. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les vio pasar. Te retorcerás entre polvo. de fondo Guns N' Roses, Live and Let Die. Guns N' Roses está de vuelta y se ha estado presentando en distintos festivales, pero no exento de polémicas, pero por sus peticiones para presentarse en estos. Mira, entre el 8 y el 10 de junio se llevó a cabo Download Festival en Donington Park, Reino Unido, y uno de los platos fuertes fue la banda Guns N' Roses, quienes cerraron la segunda jornada. Para asegurar su presencia, los organizadores tuvieron que acceder a curiosas exigencias. Según recoge The Mirror, los estadounidenses solicitaron pizzas extra queso, hasta aquí vamos bien, ¿eh? Yo habría pedido lo mismo, barras de chocolate Hershey, sí, bien, y aquí le llamó la atención, un inodoro de porcelana y papel higiénico ultra suave. Bueno, el papel estamos bien, el inodoro quizás un poquito, ¿eh? Pero no tanto como pedían otras bandas. Desde la producción revelaron que accedieron a estas condiciones, puesto que fue la versión más grande que el festival haya visto nunca. Nunca habíamos visto algo así, por lo que se aseguraron de que era exactamente lo que querían. El paso de los liderados por Axl Rose fue un éxito entre los fanáticos, que cuentan los días para la publicación de la reedición de Appetite for Destruction's disco debut de los californianos. Hoy recordamos a los míticos Guns N' Roses. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Paradise City en Renegados. Take me down to the paradise. De fondo, Whitney Houston, I'm Every Woman. It's all in me. It's all in me. Esta semana apareció el nuevo tráiler del documental de Whitney Houston. De este documental ya algo le habíamos anticipado que se estaba preparando, pero lo que habría quedado al descubierto es lo que llama la atención esta semana. Whitney Houston es el documental sobre Whitney que repasará las relaciones amorosas, adicciones, ascenso a la fama y conflictos familiares de la fallecida cantante. Recientemente publicaron un nuevo tráiler que cuenta con la visión de su familia en torno a la relación y exigencia de sus padres que tenían con ella, donde uno de los momentos más devastadores para la también actriz fue cuando su padre le exigió 100 millones de dólares. De esto se había hablado en varias oportunidades, ¿ah? Pero ahora este documental lo saca del modo, podríamos decir, de backstage, y finalmente se conoce esta explotación, que es un modelo que se repite en la mayoría de los artistas. Podemos hablar de Michael Jackson, entre otros, donde el padre siempre tomaba la tajada más grande y además había una explotación ahí desde muy pequeños. Es así como esta semana se supo de estos 100 millones de dólares que le habría pedido a Whitney Houston para poder seguir trabajando con ella. Esta producción, que será estrenada el 6 de julio, o sea, el próximo mes, tiene acceso a tomas de archivo nunca antes vistas, grabaciones exclusivas y actuaciones secretas de la icónica Houston. Hoy quisimos recordar, a espera de este material nuevo de Whitney Houston, a esta gran artista. Levante la mano, ¿quién le gusta a Whitney Houston? A mí, de los primeros. Me habría encantado verla en un concierto en vivo. Se fue muy pronto, como se van las leyendas. Como se van las leyendas de los 70, 80. Ay, lamentable. Pero yo les tengo un regalo, ¿eh? Les tengo un regalo, sí, esto los hizo viajar a la nostalgia con Whitney Houston. Les tengo un tremendo regalo. Lo que vamos a escuchar ahora es una versión extendida con sus grandes éxitos. Pónganse cómodos, arreglen sus audífonos, sus parlantes, porque les voy a regalar 11 minutos, así como suena, 11 minutos con los éxitos de la gran Whitney Houston en un megamix exclusivo del Renegados. Lo que comienza a sonar es Whitney Houston en Renegados. I believe the children are your body. There ain't no way around it. I'm taking names, don't want it to mine. Guess I'm gonna take my turn. terms, I had nowhere to go. Lost sight of my dream, thought it would be the end of me. Fondo Tears for Fears. Tengo noticias de uno de sus integrantes. Kurt Smith de Tears for Fears prepara nuevo disco de solista. Sin entregar mayores detalles, Kurt Smith de Tears for Fears anunció que trabaja en un nuevo disco en solitario, el quinto de su carrera. El británico es muy activo en Twitter y, en respuesta a un fan, reveló que está trabajando en un nuevo álbum. De concretarse, sería el quinto apronte discográfico del músico. Además, sembró las dudas en torno al esperado y postergado nuevo álbum del dúo que compone junto a Roland Orzabal. Si bien se cree que el álbum saldrá este 2018, Smith declinó a ratificar si efectivamente la placa verá la luz esta temporada, ya que, como él dijo, no tiene control al respecto. Buenas noticias, ¿eh? Tanto como solista y con este esperado nuevo disco de Tears for Fears. El último disco de ellos fue Everybody Love a Happy Ending del 2004, pero recientemente publicaron algunos sencillos como Stay, que forman parte de la antología Rule the World. Así que ya lo sabes, ya viene, por lo menos ya tenemos agendado para Kurt Smith su nuevo trabajo a espera de lo que diga la banda. Todo esto te lo contamos en tu Renegados. No nos vamos a la música. Vámonos con Tears for Fears en una presentación completamente en vivo. Lo que comienza a sonar es Shot in Reality. I'm talking to you. Seguimos avanzando en tu Renegados. Recuerda compartir nuestra publicación, compartir nuestros contenidos. ¿Ah? Durante toda la semana estamos subiendo videos. A propósito, ¿vieron el de...? Subimos el tráiler de la versión no animada, la versión en persona de la película Dumbo, que ya apareció las primeras imágenes y la compartimos esta semana. También estuvimos compartiendo algunas fotos inéditas de los New Kids on the Block. Y así, cada semana te vamos sorprendiendo con algunos contenidos que son de tu época, de la banda sonora de tu vida. Y llegó la hora de quedar completamente informado con el cine de estrenos, qué es lo que sigue en cartelera, qué te recomendamos. Todo eso y mucho más en tu espacio Fiebre de Cine. No hay caso con los Vengadores, sigue liderando una semana más y rompiendo todos los récords de taquilla a nivel mundial y también en nuestro país. Sigue en cartelera y ya se catapultaron al primer lugar de la película más vista, por lo menos en nuestro país. Hablaban de 2.000 millones de dólares ya recaudados a nivel mundial. Lo mismo está pasando con Deadpool y... les ha ido bastante bien, todavía están con sobre 50 salas en nuestro país. ¿Qué más sigue en cartelera? Han Solo, no con la misma suerte de las dos anteriores. También tienes la oportunidad de ir a ver esta película de la saga de Star Wars. Y de los estrenos vamos a destacar dos. Uno de los más esperados anunciados por Disney hace algunos años y que también te contamos el año pasado, de hecho, en uno de los capítulos que ya teníamos... la primicia de que vendría, pero se estrenó esta semana, se estrenó este jueves, Los Increíbles 2. Así que para los fanáticos de las películas de Disney, una buena oportunidad para ir a ver en familia. También Melissa McCarthy llega a las salas nacionales con una película que también estuvo viendo el tráiler y esta es la que les voy a recomendar para que se vayan a reír un rato. Ella trabajó en Los Cazafantasmas, en la versión femenina. Melissa McCarthy. Y ahora llega a las salas nacionales con El Alma de la Fiesta. Dirigida por Ben Falcón, Melissa McCarthy, como le decía, también trabaja Gillian Jacob y Maya Rudolph. Cuando su esposo repentinamente la abandona, Dina, ama de casa de larga trayectoria, decide volver a la universidad, aterrizando en la misma clase y escuela que su hija, quien no está del todo contenta con la idea, por supuesto. Sumida en la experiencia del campus, la cada vez más abierta Dana adopta la libertad, la diversión y a los jóvenes de la fraternidad en sus propios términos, encontrando su verdadero yo en el último año que nadie esperaba. Así que ya lo sabes, si quieres ir a ver películas de superhéroes, tenemos Deadpool aún y también Star Wars, tenemos Avengers. Pero nosotros hoy te queremos recomendar algo para ir a reírse un rato. ¿Eh? Esto es lo último de Melissa McCarthy, El Alma de la Fiesta. La película recomendada esta semana en Fiebre de Cine. Nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Disco Inferno en Renegado. ¿Cómo ha pasado el programa? Ya estamos llegando al último bloque del programa, del capítulo estreno del día de hoy. Recuerda, en nuestra página Renegado Producciones ya está alojado nuestro capítulo para que lo revivas las veces que quieras, en tu oficina, en tus audífonos, en tu iPhone, en tu tablet, donde quieras. Ahí llegamos con la música de los 70, de los 80 y de los 90. En esta, la terapia musical del fin de semana. Oye, a propósito, esta semana estuvimos publicando una foto que yo dije, a lo mejor nadie se va a acordar mucho, ¿eh?, pero trajo bastantes comentarios. Me refiero a una foto que subimos de un cassette que tenía unos papelitos puestos en los orificios que tenía, que nosotros lo ocupábamos, no sé si se acuerdan mucho, la época de los 80, para poder grabar teníamos que tapar una zona de los cassettes para poder grabar. Y lo publicamos y pusimos solo un renegado ochentero sabe para qué se hacía el truco del papelito. Y es que, bueno, quizás si alguien se acordará, alguien nos hará sus comentarios o nos dará su me guste. Fueron muchos los amigos que respondieron a este llamado. Berta Concha Correa, aprovechamos de saludar a todos los amigos que nos escuchan de todas partes. Logan Camacho, Jessica Olivares, Gina Antonieta Rue, entre otros. March Rosas, Karina Flores, Pauli Villarroel. A todos los amigos que están en la sintonía del Renegados, aprovechamos de mandarle un tremendo saludo desde acá. Silvia Catalina Campos, Cute Asti, nos ponía un corazón, le encantó. Héctor Carrasco, Andrea del Carmen Maluenda, Guillermo Provitina, Fidel Leighton y el Juan Carlos Vargas, que siempre está en la sintonía del Renegado. Mira, nos decían, Holandés Errante en Facebook nos decía, para poder grabar, obvio. Juan Carlos Vargas dijo, sí, para grabar. Alejandro Jerez, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, compañero? Mira, obviamente para grabar, nos dice. Y también Mario San Martín decía, su boleto de micro caía justo en ese orificio. Así que a todos les trajo recuerdos de antaño, cuando teníamos que hacer... No teníamos como ahora, que grabamos todo en MP3. Teníamos que esperar la canción de la radio y poner el cassette. Así que saludamos a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados y a todos los amigos que están en nuestra página Renegado Producciones. Ya no nos queda nada y nos vamos con el último temas del día de hoy, pero esto va de la mano de petición musical. Anita, como siempre, está en la sintonía del Renegados. Nos escribió la semana pasada mientras llovía escuchando el programa y nos decía, hola Renegados, quiero escuchar algunos temas. Nos dejó un listado de muy buenos o de muy buenas alternativas. Me decía, cualquiera de estos porfis. Muchos cariños a Renegados en esta semana lluviosa. La verdad que en Chile estuvo lloviendo mucho, ¿eh? Me trae mucho, pero muchos recuerdos, cariños. Así que nos quedamos con uno y nos vamos a la música en esta petición musical. Complacemos a Anita. Esto que comienza a sonar es Rod Stewart en Renegado. So they say. Llegamos al final del programa del día de hoy, del capítulo estreno del Renegados. Oye, gracias por la sintonía, siempre los digo, gracias por la buena onda a la hora de estar haciendo el programa. La semana pasada rompimos todos los récords y esperamos que les haya gustado tanto como el de la semana pasada y también tengamos una gran audiencia. Yo sé que los Renegados de Tomo y Lomo están cada semana en la sintonía de nuestro programa, pero lo importante es que compartamos nuestros contenidos, que compartamos la página Renegado Producciones y, como les decía la semana anterior, el boca a boca es tan importante. Recuerden nuestra página, búsquennos en Facebook, es Renegados Producciones. Ahí encontrarán todos los contenidos que son parte ya de la banda sonora de tu vida. Un recorrido solo de éxitos, ¿eh? Estuvimos escuchando a The Buggles, estuvimos con Tears for Fears. De fondo, nada que decir, ¿eh? De fondo ya estamos con nuestra cortina musical, con la misma que empezamos. Esto es Simple Mind, Don't You. Un temazo un poquito más a propósito, ¿no? It's my Guns N' Roses revivido y rescatado en el programa del día de hoy, y también les contamos de los adelantos del documental de Whitney Houston con esa versión extendida que les trajimos de 11 minutos para disfrutar. Me imagino que la disfrutaron tanto como nosotros. Por nuestra parte no nos queda más que decir que agradecer y decirles que nos volvemos a juntar como siempre en este compromiso que hemos hecho. A propósito, me preguntaban estos días también, ¿cuándo estamos de aniversario? En octubre, ya nos queda muy poco y estaremos cumpliendo 2 años de este programa. Solo de este programa, porque Renegado Producciones ya lleva mucho más, ¿eh? Algo así como 4 años ya con nuestra página Renegado Producciones, con otros contenidos, con otros programas, pero este, el Renegados, ya está a punto de cumplir 2 años, así que estén atentos, porque todos los que están participando en nuestra página, que ya son más de 1000 seguidores, estarán concursando como cada año. El año pasado estuvimos regalando algunas cosillas, ahora tenemos sorpresas también para el aniversario, así que ya lo saben, si aún no sigues, si solo estás escuchando el programa y aún no sigues nuestra página Renegado Producciones, dale me gusta, dale seguir y estarás participando. Nos pasamos más de 1 hora, ¿eh? Tremendo programa el que compartimos el día de hoy. Gracias nuevamente por la sintonía. Como siempre les digo, soy el Rene. Nos vemos la próxima semana a eso de las 20 horas en capítulo estreno y durante toda la semana cada vez que nos revivan. Que estén muy bien. Chao, chao.